Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Amigos de Mindalia Televisión, bienvenidos nuevamente a un espacio más de espiritualidad en el canal. Mi nombre es Fairuz y tengo el gusto enorme de estar nuevamente con ustedes en este espacio maravilloso y además compartiendo cámara, en este caso con Lalux, con quien vamos a estar hablando sobre las predicciones mundiales 2025 a través de la última línea del tiempo. Así que yo ya quiero darle el espacio para que se sume y demos inicio a esta conversación. Lalux, qué gusto enorme compartir contigo, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, muchísimas gracias por el espacio, a ti y a la comunidad de Mindalia. Es un placer estar aquí el día de hoy con todos ustedes. Muchísimas gracias y vamos a estar explorando todas las teorías globales que podrían ocurrir en 2025. Así que te quiero dejar el espacio para que nos cuentes cuáles pueden ser. Claro que sí. Pues mira, primero que nada me presento, mi nombre es Lalux, mucho gusto a toda la comunidad de Mindalia. Es un placer para mí estar el día de hoy con todos ustedes nuevamente. Pues mira, te puedo comentar referente de mí, Fairuz, referente a que yo soy un chico originario de la Ciudad de México. Soy un streamer mexicano que se enfoca más que nada en hacer investigaciones respecto a lo que puede ocurrir en un futuro, ¿vale? Quiero enfatizar primero que nada que esta viene siendo la tercera línea del tiempo que yo he creado. ¿Qué quiere decir? Que tengo otras dos líneas del tiempo que yo hice en determinado momento y son más que nada recopilaciones, Faraús, de lo que yo he investigado y de las entrevistas que yo he hecho dentro de mi canal, ¿vale? Mi canal se enfoca en muchos ángulos, no solamente de espiritualidad y ocultismo. Quiero comentarte que también se enfoca, Faraús, a temas también con respecto a religiones, con respecto a temas científicos y sobre todo también a temas de periodismo. Es decir, yo trato de unificar todos esos universos y englobarlos en un solo mundo para yo también poder ahí, a partir de ese punto, ver qué puede ocurrir dentro de un determinado momento en el futuro. Bueno, Lalux, desde ya entonces quiero que nos cuentes de qué se trata esta tercera y esta última línea del tiempo. Claro que sí, con gusto. Pues mira, esta línea del tiempo va desde ya, bueno, no tengo aquí en este momento para mostrártela, pero va desde ya lo que va a partir de aquí en adelante. Yo plasmé distintos eventos que pueden ocurrir más adelante. Entre ellos se hablan principalmente de 4 terremotos, uno en distintas fases. También se abordan lo que son las pandemias, se abordan lo que son guerras y conflictos nucleares y también cambios de dimensión, ¿vale? Dentro de la línea del tiempo yo plasmé 2 cambios de dimensión que van a haber y antes de esos cambios tienen que ocurrir determinados acontecimientos graves para la humanidad, pero no todo está perdido, Fairuz, porque te comento, viene una ayuda externa, por así decirlo, un contacto masivo, físico, que lo vamos a ver, y ese contacto se llama el gran arrebatamiento, o también conocido como el rapto. Y eso, a pesar de que muchos han desmentido, hay muchas teorías sobre esto, de acuerdo a lo que yo he investigado y te puedo decir y lo comparto el día de hoy con tu público, muchas veces las predicciones que menos suenan o las que tienen menor popularidad, por así decirlo, o son menos escuchadas, son las que al final yo he comprobado que más se ha cumplido y te lo puedo comprobar de que en la línea del tiempo recién se cumplió la predicción de la reelección de Donald Trump y también apenas se cumplió el gran terremoto en costa este de los Estados Unidos. Entonces, son muchísimos eventos. No sé si gustas que me enfatice en alguno en estos momentos, pero yo estoy dispuesto a compartir lo que ustedes gusten de información. Yo quiero ir a hacerte otra pregunta, sí, que nos cuentes Claro. un poco sobre los métodos o fuentes que utilizas para desarrollar estas teorías sobre el futuro de la humanidad. Ok, claro que sí, con gusto. Mira, te comento. Yo al igual que, y lo vuelvo a repetir, al igual que otros canales, increíbles canales de hacer invitaciones a personas que están en este medio, yo más que nada siempre he dicho y comentado que la información no es mía, ¿vale? Yo únicamente soy el investigador. Un vidente, un clarividente, un psíquico te puede decir que ve a lo mejor un temblor, ¿no? O un desastre natural. Y no a veces necesariamente te indica el tiempo, pero a lo mejor otra persona vio el mismo temblor que vio este vidente, pero con distintas diferencias físicas que vio en su visión, ¿vale? Por así decirlo. Entonces, es ahí, Fairuz, donde entro yo, ¿vale? Para tratar de unir esas rompecabezas, ese juego, esa mezcla de visiones para poder ver en qué determinado acontecimiento o en qué momento puede ocurrir. Es más que nada en eso donde yo me baso, pero no solo vienen la información de las entrevistas en mi canal, no. Yo también he leído libros, he leído fuentes dentro, biografías en internet, libros digitales, etcétera, incluso libros físicos. El último libro que yo leí fue una guía astrológica de Giovanna en el 2009, donde habla ella de un terremoto a nivel mundial que empezaría en la falla de California. Y a lo que yo sé es que ese temblor está por ocurrir el próximo año. Me lo confirmaron con dos entrevistas que tuve. Mira, que has hecho todo un trabajo de investigación y tienes, nos vas a compartir, mejor dicho, algunos de estos Claro, eventos. sí. Ya nos mencionaste algunos terremotos, por ejemplo, cuatro específicamente. ¿Qué otros eventos globales crees que van a marcar significativamente, perdón, el 2025? Claro que sí, con gusto te comparto. Mira, el 2025 viene siendo, a lo que yo sé y he investigado, el año en el cual, Fairuz, en el cual vamos a estar nosotros en una especie de ver cosas nuevas en todos los sentidos, ¿vale? Porque si también lo mezclamos con un poco de astrología, lo que me han comentado y investigado es que es el año de la revolución total, tanto tecnológicamente hablando y también en cosas nuevas. Es decir, vamos a ver cosas nuevas en todos los sentidos. Lo primero, sismos de desastres naturales, vamos a estarlo viendo en dos países al mismo tiempo. Es decir, que si ocurre un temblor hoy en la Ciudad de México, al mismo tiempo va a temblar a lo mejor en Chile. Es un ejemplo, ¿vale? Entonces vamos a estar viendo movimientos telúricos de nueva forma, pero que se van a estar manifestando en el mismo lugar, al mismo tiempo, pero en distintas distancias, ¿vale? Eso es una. Y no estamos hablando de temblores de baja magnitud, estamos hablando de sismos de alrededor de 6, 7 o hasta 8 grados, ¿vale? Respecto también a lo de los virus, temas de pandemia, lo que yo sé y me han comentado, y de acuerdo a mi línea del tiempo, yo aquí englobé tres pandemias en total, ¿vale? La primera, pues bueno, la del COVID ya pasó, evidentemente. La segunda viene siendo un virus que se transmite por el agua, que es un virus oceánico y que la particularidad que tiene este virus es que va a hacer que el agua como que se seque o haya una escasez en el agua. Por ahí hay muchas teorías que dicen que la Tercera Guerra Mundial se va a desarrollar por lo que viene siendo un problema en el agua, pero no. Lo que yo sé es que la Tercera Guerra Mundial no tiene nada que ver con el virus oceánico que va a haber, y es algo que ya vamos a ver, Fairuz, físicamente. Es decir, vamos a ver unas ámpulas o ampollas en la piel, en la persona. Ya lo vamos a ver físicamente. Ya no es algo que sea con síntomas de que pasan 15 días y me hago prueba COVID. No. Es algo que es rápido pero a la vez también sales de la enfermedad rápido. Esa es una. Y otra de las más fuertes que va a haber más adelante viene siendo la enfermedad X, que aún no existe, pero si tú lo buscas en esos momentos en redes sociales, es una enfermedad que dice la OMS que ya está como que para después desarrollarse y que es una pandemia que ellos aseguran puede ser muy destructiva para la humanidad. Y dentro de una de mis entrevistas que tuve con una vidente, ella me comentaba que los síntomas de esto son, vienen siendo ojo, sangrado de ojos, nariz y boca. Son los síntomas de la enfermedad X que aún no ha existido, pero bueno, es más o menos lo que viene más adelante. También viene una situación respecto a, me comentaron, un brote de rabia en las mascotas, perros y gatos, y el problema es de eso es que lo van a transmitir a los humanos y después van a llamarle como si fuera una película. Literalmente yo me impacté cuando lo vi. Unos lo van a catalogar como rabia zombie o un brote zombie de rabia que puede haber en humanos, pero solamente van a ser hechos muy específicos, no alrededor del mundo. Y aquí tengo otros dos que, si tú me lo permites comentártelo, aquí ya lo tengo plasmado. Te comento lo de la rabia. Viene siendo también, mira, dice así: México sacrificarán mascotas por rabia zombie y reportarán casos de dengue y lepra. California reporta un virus de ampollas en manos, brazos y cara, que es lo que te comentaba. Georgia reporta virus de gripe matando a miles. África contamina sus aguas marinas y se extiende al resto del mundo. Taiwán y la India reportan ojos rojos y sangrados de nariz. Y un país asiático desata un virus por comer carne. Eso es otra cosa, que lo que yo sé es que la alimentación también va a cambiar. Si estamos acostumbrados a seguir comiendo y consumiendo proteína animal, y yo sé que es un poquito complicado porque yo también lo consumo, si no empezamos a hacer una dieta estricta desde el día de hoy, de aquí en adelante, la carne ya no va a ser distribuida, así es que la fuente de proteína va a ser mediante legumbres, cosas más naturales, por así decirlo. Muchísimas gracias, Lalux. Has traído o sigues trayendo distintas teorías al panorama y me parece muy curioso todo lo que mencionas a nivel de salud. Y yo quiero preguntarte por algo que está ahora más vigente que nunca y es Claro. respecto a la inteligencia artificial. ¿Sí? ¿Cuál es el avance y cuál va a ser la influencia que va a tener para el próximo año? Claro que sí, te comento. Mira, la inteligencia artificial viene siendo como el inicio de un gran cambio en nuestras vidas. Esto desde que antes llegara al mundo, Fairuz, quiero comentarte que lo de la inteligencia artificial, incluso yo lo plasmé desde mi primera línea del tiempo, y esa línea se publicó en el año 2020. Ya pasaron prácticamente 4 años, vamos a ya empezar 2025, y puedo comentarte que ahí yo plasmé específicamente, y aquí lo tengo, te lo voy a compartir en estos momentos, que dice así: la inteligencia artificial amenazará al ser humano al programar una nave terrestre que impactará a la Tierra, ¿ok? Esto no es que ocurra en el 2025, ¿vale? Esto va a ocurrir muchísimos años después, pero lo que yo quiero enfatizarte, Fairuz, dentro de esta entrevista y respecto a tu interrogativa, es que la inteligencia artificial va a llegar a un punto en el cual, y lo plasmé en mi línea del tiempo, la tecnología se va a volver parte de nuestras familias como si fueran un integrante más, ¿vale? Es decir, y por ahí vi un caso, me lo comentaron igual dentro de otra presentación que yo tuve hace poco, que había una persona incluso en un país que se casó con una inteligencia artificial, incluso hasta hubo una ceremonia o algo así. Hasta ese grado va a llegar este avance tecnológico. Y bueno, ¿por qué te menciono esto de que programa va a hacer contacto con una tipo nave, que está en otro, que es de, perdón, que es de parte de aquí de la Tierra, pero que va a impactar? ¿Por qué? Porque eso dicen que va a haber un asteroide que cae en la Tierra, pero no. Lo que yo sé es que es una nave grande de metal y es de igual de aquí mismo del planeta. ¿Por qué? porque se supone, a lo que yo tengo entendido, es que de este planeta nada sale ni nada entra. Y hay otra cosa que te quiero decir también. Casi antes de que llegue como que los tiempos más difíciles, la NASA va a revelar una verdad que en teoría y lo que sé más o menos, e incluso me mostraron unos videos que están en redes sociales, no están expuestos por aquí, están en otras plataformas, donde hay unos videos donde incluso revelan cómo hay literalmente escenografías detrás de pantallas verdes donde están astronautas grabando supuestas simulaciones donde ellos están en el espacio. Entonces, más adelante también se puede revelar esa supuesta verdad. Y es lo que te puedo compartir respecto a esto. Muchísimas gracias. Me parece esto muy curioso porque estamos ya teniendo cierta interacción cada vez mayor, sí, lo que acabas de decir, las personas lo tienen más presentes. Así es. Entonces, entender un poco que van a haber avances con respecto a la inteligencia artificial también nos va a dar un panorama y también la oportunidad de darnos a nosotros la oportunidad, valga la redundancia, de decir, bueno, ¿cómo lo utilizamos? Yo creo que esto es muy importante, el uso que le damos. ¿Cómo crees que va a ser, o las personas van a empezar a utilizarlo, van a implementarla en su cotidianidad? Pues mira, antes que nada quiero decir que esto es poco a poco, no es que de la noche a la mañana ya la inteligencia se va a hacer parte de nuestras familias, ¿no? Sin embargo, lo que yo sé es que poco a poco ustedes se van a ir dando cuenta de muchas cosas, ¿vale? Y ya lo estamos viendo. Yo el otro día estaba con mi madre en casa, te comparto una anécdota. Estaba con mi madre en casa y yo justo le estaba comentando que quiero hacer como un posgrado, en marketing digital, ya que, bueno, Lalux también, les comento, soy licenciado en negocios internacionales, tengo un título y una cédula profesional y me gustaría especializarme en marketing digital. Yo le comentaba a ella que estaba interesado en, y resulta que Fairuz, a la tarde de ese mismo día, me encuentro en mi teléfono móvil muchísimos anuncios de escuelas, de posgrados, que estudie una carrera en especialización en marketing. Entonces yo ahí dije, o sea, ¿cómo es posible que incluso hasta en una simple conversación que puedo tener con un familiar, con mi propia madre, ya automáticamente el sistema me está arrojando lo que yo quiero escuchar o lo que yo quiero ver? Entonces, digamos, es como, son como que señales que la inteligencia artificial nos va a ir dando y que tú te vas a ir dando cuenta que efectivamente nos va a hacer la vida más fácil, sí, pero el problema de esto es que lo que me comentaron dentro de una de las entrevistas que yo tuve también, es que va a haber un momento en el que Elon Musk va a ser el primer robot, me comentó en la entrevista, que va a tener conciencia de sí mismo, ¿vale? Y que ese robot después va a intentar hacer otras cosas, que es lo que ya les comentaba, que va a tratar de hacer contacto con algún tipo de nave, pero de que es de aquí mismo, que es como de metal, algo, pues no sé, oculto, por así decirlo, y después eso puede impactar en la Tierra. Pero sí, evidentemente la inteligencia artificial va a avanzar a una manera impresionante y lo vamos a estar viendo a partir del 2025. Con todos estos movimientos, Lalux, ¿qué rol van a tomar los, digamos nuevamente, los movimientos sociales y espirituales, con toda la tendencia que traemos de lo que va, de lo que es 2024 y lo que vamos a estar empezando a vivir? Ok, claro que sí. Mira, respecto a la espiritualidad, te comento lo siguiente. Va a llegar un momento en el que, como te digo, va a haber una saturación de eventos, ¿vale? Es decir, vamos a llegar a una saturación de movimientos telúricos, de virus y pandemias, movimientos sociales, y de la espiritualidad va a pasar algo muy interesante. Aquellos que tengan las vibraciones altas, es decir, y me lo han dicho y repetido una y otra vez, que estemos vibrando en amor, aprender a soltar las cosas materiales que que no son parte de nosotros, porque cuando nosotros dejemos este mundo, no nos llevamos a nuestra familia, nuestras cosas, ni siquiera a nuestro propio cuerpo. Entonces, es aprender a quitar ese desapego y saber que nosotros no estamos aquí para ser felices, me lo comentaron apenas, estamos aquí para evolucionar. Y tiene mucho sentido porque lamentablemente, Fairuz, estamos viviendo en un mundo bastante materialista en el cual, pues digo, somos seres humanos, yo también, pues, como cualquier ser humano, siento, tengo sentimientos conmigo mismo, hacia otras personas, pero más allá de eso, lo que yo sé, y de acuerdo a tu interrogativa, es que todo se va a unificar a un nuevo sistema, ¿vale? Es decir, que las espiritualidades que hemos visto de muchos contactados, va a llegar un fin en el cual ya no se van a compartir ese tipo de mensajes, porque va a haber una unión en el cual va a haber una nueva religión con un nuevo sistema, nueva moneda e incluso también un nuevo líder en el mandato de la religión. Y pues bueno, es lo que te puedo decir respecto a esto. Muchas gracias, Lalux. Hay algunas preguntitas por el chat, las vamos a ir respondiendo. Tenemos sí, claro. Por acá, gracias, tenemos a Mavi Cuevas desde Argentina, nos pregunta, ¿qué sabes sobre Argentina? ¿Hay alguna línea de tiempo para la humanidad con toma de conciencia del engaño global? Ok, claro que sí, te comento. Y qué bueno que preguntaron de Argentina. Mira, siento que las cosas se acomodan conforme a la entrevista. Mira, dentro de mi nueva línea del tiempo, la última línea del tiempo, de hecho aquí la tengo y por eso es que te estoy compartiendo estos eventos, porque son bastante tópicos, es muy extensa. Hablo prácticamente de todo lo que ustedes han visto en internet desde hace como 10, 12 años. Todo eso está plasmado aquí y de eventos que han visto hacia el futuro también. Mira, esto de Argentina va a pasar algo muy curioso, porque cuando todo se unifique, que es lo que ya te había comentado, va a llegar un momento en el cual todo se va a regir por una sola persona. Lo que yo sé es que el nuevo orden mundial lo viene gobernando una mujer rubia, o con aspectos rubios, piel clara, tiene su cabello muy como casi amarillo, rubio, por así decirlo, y ella va a gobernar casi todo el mundo, menos Argentina y Estados Unidos. Yo siento que detrás de esto viene siendo China quien va a estar implementando este nuevo orden, incluso me atrevo a decir que podría ser que la que va a gobernar esto podría ser una mujer asiática, a lo que yo sé. Argentina viene siendo nueva potencia mundial, la primera potencia mundial, cuando este nuevo orden inicie. ¿Por qué? Porque Argentina después va a ser como que libre de todo este periodo, por así decirlo, de unificación que va a haber, y Argentina sí va a conservar su único presidente, al igual que Estados Unidos. Y también te comento, es Argentina primera potencia, Estados Unidos y Argentina son libres, pero al mismo tiempo empieza la moneda global, fin de las clases sociales. El tercer secreto de Fátima aquí inicia, que viene siendo la religión de oscuridad que te digo. Y pues bueno, el anticristo podría ser una mujer rubia, el falso profeta a la vez, y pues el antipapa también ahí está como que en relación. Te digo, son como varios eventos unificados en uno solo y es lo que te puedo comentar respecto a Argentina. Argentina es libre de todo esto más adelante. Muchísimas gracias. Fíjate, acabas de decir que hay solo dos países exentos, ¿no? Sí. Es dos. Muy poco para el tamaño del planeta. Sí, bastante. Y justo después de ese periodo, lo que me habían comentado y de acuerdo a las investigaciones que hice, ese gobierno, por así decirlo, de maldad, va a tener un fin. O sea, no va a ser siempre. Va a durar como 3 años y medio. Y después de ahí ya viene, Fairuz, el periodo de paz, ahora sí a nivel mundial, que viene siendo gobernado por 3 mujeres de piel oscura. Y son 12 años en el cual la humanidad va a estar teniendo acceso a la quinta densidad, donde ya no vamos a respirar por la nariz, sino por la mente, o sea, por la parte de la cabeza. También lo que yo sé es que ya no vas a caminar, sino que vamos a flotar, o sea, como literal, como una especie como de una división entre el piso y nuestros cuerpos. Y otra cosa muy padre es que ya no va a ser nuestros cuerpos físicos, Fairuz, ya van a ser cuerpos como de luz. En la quinta dimensión ya no hay tanto cosas físicas, ya todo viene siendo una dimensión de luz. Para esta quinta dimensión, ¿consideras que vayamos todos a evolucionar o solamente algunos? Fíjate que qué interesante pregunta me haces, porque yo justo tenía la misma duda de si vamos todos para allá. Lamentablemente, únicamente irán los que tengan su vibración alta, pero no solo se trata de vibrar en armonía y en amor. Lo que me comentaron también dentro de estas entrevistas que yo hago día a día en mi canal, me dijeron que únicamente los que estén respetando la alimentación vegana o vegetariana, solamente ellos sí son candidatos para la quinta dimensión. Y yo le preguntaba a esta vidente, oye, pero ¿qué pasa con los que comemos carne, no? Porque yo sé que es muy difícil, aquí hay muchos temas en juego, Fairuz, pero me decía ella, es que mira, lo que yo sé es que para empezar, las naves dentro de ese arrebatamiento, que va a ser como un periodo de incubación en lo que pasa lo más fuerte y después ya regresan a los humanos, en ese periodo de tiempo se supone que para empezar las naves no aceptan cuerpos con muerte dentro, por así decirlo. Y me decía ella que lo que sabe es que hay otra nave que, por así decirlo, va a llegar como un tipo arrebatamiento también, y ahí se van a llevar a todos, a lo mejor la mayoría, que no respetaron ese albedrío de no consumir proteína animal. Y después ellos, dice ella, que se van a ir a otro tipo de dimensión, no necesariamente la quinta. Viene siendo esta dimensión como si fuera este planeta, pero sin animales, porque dicen que ya no van a permitir que estemos pues consumiendo proteína animal, porque desde un inicio de la Tierra ellos vinieron aquí a compartir con nosotros, pues, sentimientos, amor, porque lo que yo sé es que todo lo que tenga cara, rostro y conciencia se tiene que aprender a respetar, ¿vale? Pero bueno, eso es lo que te puedo compartir respecto a esto. Únicamente los de la quinta dimensión son los que sí tienen la evolución avanzada, tanto espiritualmente hablando, pero también que estén llevando una dieta especializada en solo proteína natural, plantas, legumbres, etcétera. Muchísimas gracias. Tengo una pregunta más relacionada con esto y vamos a ir a hacer una pausita, ¿sí? ¿Cuándo va a ocurrir esto? Ok. Mira, en mi línea del tiempo, y lo que yo sé es que fechas nunca, nunca han existido. Y yo lo he dicho una y otra vez. De hecho, si te das cuenta, Fairuz, mi línea del tiempo ni siquiera tiene fechas exactas. Tiene eventos que marcan de una diferencia de tiempo. A lo mejor te puedo decir, mira, un ejemplo. Antes del terremoto mundial, se supone que 7 días antes va a haber una cruz en el cielo en forma de nubes. Y esa cruz va a durar 24 horas. Muchos dicen que va a durar 7 días, pero no, dura 24 horas. Y esa cruz va a dar como la señal, no solo del temblor, sino de lo más fuerte que se va a desencadenar. La enfermedad X, las explosiones solares, noticias del meteorito, supuestamente que va a llegar más adelante, pero ya te comentaba que es una nave. Entonces, esa es como una señal, ¿no? También otra, por ejemplo, antes de la caída de ese meteorito, que puede llegar a ocurrir más adelante, va a haber una como tipo persecución a nivel satelital, ¿vale? Entonces, también lo que yo sé es que cuando venga la enfermedad X van a ser literalmente una persecución masiva a nivel global, donde van a querer implantarte la vacuna obligatoria contra la enfermedad X. Y pues mira, lo que te puedo decir en referente al tiempo, podría decirte que el próximo, cuando ustedes empiecen a ver la segunda pandemia, cuando ustedes ya vean en las noticias y vean que se está esparciendo, están cerrando fronteras, y ustedes vean hospitales colapsados con personas que tienen manifestaciones en la piel, ahí ya tienen que poner atención, porque es como que, como el inicio para que todo lo demás ocurra, ¿vale? Yo diría que esa es la señal. Hasta que no estemos atravesando un nuevo confinamiento de salud, no van a ocurrir todos estos eventos que te estoy comentando, porque hay como una secuencia. Muchísimas gracias, Lalux, por responder a esta pregunta que he traído para ti. Vamos a ir un momentito con unos videitos de Mindalia Televisión y vamos a volver, como siempre los invito a que nos dejen sus preguntas acá en la casillita, claro, con sí, su nombre y el lugar desde donde nos están acompañando, para conocerlos un poquitito e ir respondiendo. Ya volvemos. Gracias. ¿Quieres compartir tus vídeos con Mindalia.com? Ahora puedes difundir tu mensaje con la comunidad más grande de la nueva conciencia. Te ayudamos para que tu vídeo llegue a todo el planeta. Manda tu vídeo ahora. Para ello, entra en Mindalia.com, ve a la sección Colabora y haz clic en Ceder vídeo. Rellena nuestro formulario y tu vídeo formará parte de los medios de Mindalia.com. Y estamos de vuelta con Lalux acá en Mindalia Televisión. Y yo quiero, voy a traer una pregunta que nos trae Nicoleta. Nos pregunta, para Rumanía, ¿qué nos puedes decir? Para Rumanía, bueno, antes que nada, Rumanía viene siendo la otra parte del continente. Nosotros nos encontramos acá en, bueno, yo desde la Ciudad de México, el continente americano. Rumanía como tal, no sé si está específicamente ahí, pero hay una parte del continente europeo que cuando pasen estos eventos, Fairuz, va a haber una zona segura en donde no va a ocurrir absolutamente nada. No sé si tenga que ver porque las personas tienen vibraciones altas o porque ese lugar, digámoslo así, está bendito o protegido de alguna manera. Es muy complejo, pero lo que yo sé es que, mira, ya te había comentado de que va a haber un evento a nivel mundial de un sismo, pero no solo va a ser un sismo, en ese momento también va a haber algo que se llama el aviso. Así le llaman, el aviso, y es un evento de profecía bíblica que es como un momento en el cual dice la Biblia que es como vas a ver tu alma como la ve Dios con todos tus pecados. Sí lo vemos del modo de religión, pero más que eso yo digo que es un periodo en el cual vas a ver como tu propia conciencia o evolución. Incluso me atrevo a decir que hay muchos que dicen que en ese evento se van a ver demonios visibles, pero no es como tal que vayas a ver demonios. Puedes ver demonios, ángeles, arcángeles, o sea, de acuerdo a cómo esté vibrando tu frecuencia es lo que tú vas a ver, lo que tú has proyectado y cómo lo puedes enfrentar. Ahora, hay protecciones para esto, ¿vale? Lo que yo sé, y de acuerdo al texto del aviso que está en redes sociales, es un texto que está público, Fairuz, hay dos formas. La primera es combatirlos con agua bendita, que es lo que marca el texto. Y la otra forma que yo me enteré de cómo enfrentarlos en caso de que los veas, es que puedes tú literalmente acercarte a ellos y abrazarlos. ¿Por qué? No con miedo, sino con intención de amor. Cuando tú haces eso, que tú abrazas literal a un demonio, ese demonio desaparece. ¿Por qué? Porque ellos no toleran esa paz, esa tranquilidad, esa unión que tú tienes contigo mismo. Y en cuanto tú proyectas amor, esos demonios se alejan, o seres negativos o de bajo astral, por así decirlo. Es lo que te puedo compartir respecto a esa área del planeta. Muchas gracias, Lalux. Desde Ecuador, María Belén nos pregunta si existen líneas de tiempo alternativas o posibles bifurcaciones para 2025. Ok, pues mira, como tal, yo mis líneas del tiempo las he creado yo, ¿vale? Cuando yo digo la última línea del tiempo, es una línea del tiempo que creé yo físicamente por medio digital. Yo plasmé los eventos y lo hice, ¿va? Líneas del tiempo alternas. Puedo comentarte que puede ser que mi línea del tiempo vaya a cambiar Más adelante sí, porque ya van varias veces que la cambio, cada vez se enriquece más y más y más de información, pero también hay otra cosa que te quiero decir y te quiero comentar. Depende de nosotros si estos eventos pasan o no. Depende de nosotros si estos eventos pueden aplazarse más tiempo o ocurrir antes. También puede pasar. Pero lo que yo sé también, y hay una información que tuve dentro de una de mis entrevistas, es que me comentaron que lo que quieren hacer ellos es unificar todo en un solo evento. O sea, que en un solo evento pase todo. Lo del terremoto mundial, lo de la caída del meteorito, lo del aviso, lo de la Tercera Guerra Mundial también. O sea, quieren todo unificarlo en un solo evento. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de unificarlo en un solo evento? Porque lo que yo sé es que si en estos eventos mueren personas con altas vibraciones, en ese momento ya no va a haber como tal una protección del más allá, por así decirlo. Lo que yo sé es que si hay personas buenas que fallecen en estos eventos, los seres de oscuridad les ganan las almas, ¿vale? Entonces, por eso es que quieren hacer esto en un solo evento y por eso ese es el objetivo, Farius, del arrebatamiento, de proteger a las almas que evolucionaron o tengan sus auras brillantes para que no enfrenten estos acontecimientos. Pero desde ya, o sea, esto puede tardar o demorar de acuerdo a cómo nosotros estemos vibrando en nuestro interior. Por eso es importante, yo les puedo compartir Fairuz, de que este 2025, si tú tienes algo o sientes algo que tienes que cerrar un ciclo, hazlo ya. Si a lo mejor le debes a alguien algo, incluso dinero, o a lo mejor una plática, una charla que tienes pendiente, hazlo ya. Cierra bien el año para que tú comiences este 2025 libre de todo, de temores, de algún tipo de sentimiento que te esté afectando internamente. A lo mejor, si igual también, ¿por qué no? Si tienes alguna necesidad que quieres hacer contigo mismo, también hazlo. Date ese gusto, pero no empieces el año con alguna situación que te esté frenando a hacer tus cosas, ¿vale? Entre más libres estén energéticamente y mentalmente para iniciar el 2025, mejor. Ya faltan aproximadamente 20 días para finalizar el año. Entonces tienen tiempo de cerrar esos ciclos para continuar este 2025 al 100. Gracias, Lalux, por responder. Jenny Macías, desde Chile, ella pregunta, ¿qué ocurrirá allí en Chile, específicamente con la gente que vive en la cordillera de los Andes? Ok, para Chile lo que yo sé es que hay un sismo que va a ocurrir en el norte del país y en la parte centro, ¿vale? Este temblor sí me preocupa un poco porque hay un temblor dentro de mi línea del tiempo que está casi al inicio, Fairuz. Ahí luego si gustas checarlo, te reenvío mi línea del tiempo para que la tengas. Este sismo se supone que va a ser en México. Pero como también va a ser muy fuerte, alrededor de 7.8 más o menos, 7.3, te digo que van a haber cosas nuevas. Entonces ese sismo es en México, pero también se va a sentir en Chile, que es lo que me comentaron en una de las entrevistas. Entonces vamos a ver como la especie de una nueva transmutación de los terremotos, que ya lo vamos a estar viendo en dos países al mismo tiempo. Ah, que a lo mejor en México tembló de 7.2 a tal hora, a las 12:53, ¿no? Un ejemplo. Ah, pues en Chile también tembló el mismo día, con la misma magnitud y a la misma hora, a las 12:53. Entonces vamos a estar viendo esos eventos. Para Chile sí viene un temblor bastante fuerte y va a estar conectado con México, pero solo esos dos países, ¿eh? Chile y México. No es que vaya a recorrer desde la falla de San Andrés hasta abajo, no. Únicamente es México y Chile. Gracias por tu respuesta, Lalux, y por ser tan específico, sobre todo porque ya que nos estaban preguntando por México, creo que también se ha podido responder. Nos Claro. preguntan nuevamente por Europa. Ya respondimos, pero Lalux, si hay alguna otra cosa, digamos, que conozcas que vaya a ocurrir en el continente europeo, lo puedes traer porque hay varias personas preguntando por él. Claro que sí, con gusto. Mira, te comento. Antes de el gran evento que va a ocurrir más adelante, que bueno, es que en mi línea del tiempo, les repito, son bastantes eventos. Hay algo que son los 4 días de oscuridad, ¿vale? Lo que yo sé es que va a llegar un momento en el cual la Tierra va a detenerse. Y cuando se detenga, es que los polos se van a invertir, ¿vale? Cuando haya esa inversión de polos, evidentemente la Tierra va a temblar. Pero no solo va a ser eso, sino que también de un lado va a quedar la Tierra como en oscuridad y del otro lado va a quedar como en forma de luz. No sé específicamente cómo vaya a ser esa dimensión de ese choque, pero lo que yo sé es que cuando sean esos 3 días o 4 días de oscuridad, por ejemplo, todo lo que es el continente americano va a quedar no oscuro, se va a ver como nublado, como una especie, como si fuera el atardecer, pero sin sol. O sea, va a estar muy, muy nublado, muy nublado. No se va a ver el sol, pero tampoco se va a ver la noche. Va a haber como que una interfaz 50-50%. Pero en la parte de Europa sí va a haber oscuridad total. Lo que yo sé es que en Europa sí es un, van a atravesar, cuando sea ese momento, en Europa sí va a haber una oscuridad total. Aproximadamente no son 4 días, 3 días, no. Lo que yo sé es que, como te digo, es el momento del aviso. Yo lo que les había explicado anteriormente, cada uno lo va a vivir de distinta forma. Para algunos van a ser 20 minutos, para otros a lo mejor lo van a hacer sentir como 3 días, u otros literal no van a sentir. Pero lo que yo les puedo decir, como es casi un cambio de dimensión, porque ya me preguntabas tú, todos vamos para allá y ya les comenté del arrebatamiento. Lo que yo sé es que hay unos que están destinados a estar aquí, a vivir estos eventos y a que ayuden a otras personas cuando estos eventos pasen. Es decir, si tú a lo mejor eres candidato, tienes buena alimentación, tienes espiritualidad alta, vibración alta, meditas y aparte tu alimentación está libre de proteína animal y aún así dijiste, no me fui, ya me quedé, no me llevaron en el arrebatamiento, es porque esas personas también están destinadas a vivir estos eventos, pero van a estar protegidas, no es que te vayan a afectar, no. Vas a estar protegido en esos eventos porque te digo, son situaciones en las cuales el ser humano va a aprender por medio de este examen que van a estar viviendo más adelante. Alux, gracias infinitas por haber estado con nosotros el día de hoy. Nos hemos quedado sin tiempo, pero ha sido un gusto enorme tenerte con nosotros y a todas las personas que nos acompañaron. Quiero recordarles que este directo va a quedar también en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, y que lo van a poder repasar, compartir, para que llegue a muchísimas más personas. Alux, quiero invitarte a que tú también puedas despedirte de toda la comunidad de Mindalia. Claro que sí, y si, mira, si me lo permites como dato final y algo que muy pocos saben de respecto a mi línea del tiempo, les comento, hay un enfrentamiento que va a haber más adelante, físicamente, se supone que el anticristo, lo que muchos anuncian, va a haber un enfrentamiento entre dos personas, dos testigos o dos videntes contra el anticristo. Lo que yo sé es que es un hombre y una mujer ya grande, lo que me comentaron en la entrevista y que ellos ya saben que va a haber este enfrentamiento más adelante. Pero sí, cerrando con la entrevista, Fairuz, muchísimas gracias por la oportunidad. Te agradezco infinitamente que me hayas dado el espacio.